Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, gente, gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Esta noche con casa llena tenemos aquí nada más y nada menos que nuestros hermanos de Key Riders, con los cuales estaremos conversando un poquito sobre su historia, sus rodadas, sus anécdotas y un gran mega evento que organizaron por su aniversario. Así que gente, bienvenidos, vamos enlazándonos, ya saben, a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM o en el fanpage de Torque Metal en Facebook. Así empezamos gente, ya saben que Torque Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, JJ Motos, tu moto a punto, y también gracias a Cocedora y... Cocedora Aillón, un saludo para nuestro hermano Cantinas de los Black Angel, gerente propietario de Cocedora Aillón. Bueno gente, empezamos, esto viene con musiquita y de ahí nos venimos directamente a conversar con nuestros hermanos de Key Riders. Esto viene a cargo de Empírica Madre Tierra, disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Como dijimos al principio, estamos con nuestros hermanos de Key Riders, aquí con casa llena, cabina llena, dándoles la bienvenida. Muchas gracias, muchachos, por haber venido. Por favor, acérquese al micrófono, diga Dios le pague. Soy ateo. Yo también. Bueno, antes de empezar ya con la entrevista, un saludo para Anita María Díaz, para Edison Chicaiza y para Geo Neo, que nos están escuchando, que ya se enlazaron a través del fanpage de Torque Metal. Muchas gracias, gente, por estarnos sintonizando. ¿Alguien un saludito? ¿No quieren enviar sus saludos? ¿No? A mamá, papá. Bueno, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, comencemos por ¿cómo se llama la directiva? De Key Riders. Nos vamos a presentar uno por uno, creo yo, para que... Dale, no hay problema. Sí. ¿Cómo que no? Hábleme. Mi nombre es Cristian Escobar, soy presidente y fundador de la familia Key Riders. Ya vamos este 19 de mayo al tercer aniversario que estamos ya. Ya. ¿Y qué más? Paso a mi compañero. Sí, claro, dale, sigue. Hágale. Sin miedo, no te apenes. Buenas noches con todos, mi nombre es Cristian Núñez, soy sargento de armas del club. Entonces, como dijo aquí Cristian, igual estamos próximos al evento por nuestro aniversario, todos están invitados. Bueno, mi nombre es Christopher Chávez, yo soy acá el que les hace las fotitos y todo. Ya. Me he olvidado de eso. Y también dicen el que les jode la vida y el de sistemas. Ya. Y nada más agradecerles a todos los hermanos por estar acá presentes y a toda esa linda gente que nos está escuchando, darles ese fraternal saludo motociclista. Gracias, bro. No se peleen por hablar, tranquilos. Con todos, buenas noches. Mi nombre es Marco Jaramillo. Soy miembro de Key Rider, un excelente grupo. Y saludos a todos los que nos escuchan en la radio. Buenas, mi nombre es Edison Chicaiza, el tesorero de Key Rider. Ya 3 años que vamos con estos wambras, disfrutando las rutas, compartiendo con los demás hermanos motociclistas que les gustan la misma pasión. Bueno, eso es todo, creo, por el momento. Dale. Buenas noches, mi nombre es Cristian Cabeza, soy prospecto de los Key Rider. Es un gran honor pertenecer al club. Y les invito igual a esta sensacional radio a escucharlas, que está muy buena y amena. Eso es. Muchas gracias. Dios le pague por el alma. Sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Alonso, miembro de la familia King Raiden. Un gusto compartir aquí con los hermanos de la familia, cada uno de los miembros. Muchísimas gracias. Listo, dale. A ver, comencemos. Buenas noches, motociclistas que nos escuchan. Mi nombre es Pablo Chicaiza. Soy capitán de ruta de los Key Rider. Para mí es un orgullo estar en esta prestigiosa radio y invitarles cordialmente al tercer aniversario de nuestro club, el 19 de mayo. No lo olviden. Listo, gente. Así es. Bueno, antes de continuar, un saludo para Esteban David Cisneros. Señor Silver, un abrazo para ti, bro, gracias por tu sintonía. Para Giovanni Lozano, igualmente, bro, un abrazo para ti. Y para Gors Gors, igualmente, bro, muchas gracias por tu sintonía. Bueno, ya entrando un poquito en calor, que no saque la ropa, joven. Qué indecente. No es radio, le dije radio pública, no le dije radio porno. Bueno, vamos a pasar una noche brutal, así que bueno, empecemos, gente. Mi estimado presidente de Key Riders, cuénteme, ¿de dónde nace la idea de Key Riders? ¿Cómo son los cimientos de Key Riders? Los cimientos, pues, salió una vez que, creo que hace unos 3 años atrás, simplemente que compré la moto, en ese tiempo la Keyway. Tengo unos días que compré, me salió la idea de formar un grupo. No sabía nada todavía que había clubs, ni grupos, motogrupos, ni nada de eso. ¿Ya? Entonces fui buscando gente, el cual me topé con Leslie, que no está presente, pero él fue uno de los primeros miembros. Entonces, con él fuimos edificando todo esto, poco a poco. Ya, ¿hace qué tiempo fue esto? Hace unos 3 años ya. 3 años ya, plenazo. O sea, no tenías ningún conocimiento de lo que era la... Respecto a lo motociclismo, nada. A la cultura biker, ni nada. Nada. Simplemente no un grupo de panas para salir a rodar. Sí, eso es lo que quería, más que todo libertad que sentía en la moto. Entonces, igual quería compartir con gente que iba acarreando, entonces... Ese era mi propósito, ¿no? Después ya me fui viendo en el Facebook toda esta cuestión y me di cuenta que ha habido full clubs. ¿Ya? Entonces, ya pues, comenzamos a hacer también. De ahí conocí la primera rodada que tuve. Me conocí con Eli, de los Black Angel, y Andrés, antiguo presidente. Uh-huh. Entonces, con ellos salimos a rodar. La primera vez igual con Leslie. Ya, tenaz. Y me imagino, bueno, ahora ustedes ya son parte de la familia MRC. Uh-huh. ¿Qué tal, cómo te pareció esta idea de la familia MRC? Pues chévere, porque compartimos ideas que estamos de acuerdo. Tuve la oportunidad de leer un poco acerca de lo que es motoclubs o motogrupos y cuestión así. Entonces, el que más me llevaba, el que tenía más afín, era los Black Angel, el cual salíamos a rodar con ellos. Obviamente rodé con otros clubes, pero por ahí como que no algo no me gustaba. Entonces preferimos rodar con los Black Angel en ese tiempo. Y bueno, hasta actualmente que hemos rodado poco, pero hemos rodado. Claro, perfecto. Tu pasión por las motocicletas, por el motociclismo, ¿a qué edad nace? ¿Cuándo fue el bichito o el tu vaso de escape que te dieron para que te empiece a gustar las motos? La verdad, a mí las motos, yo pienso que desde muy temprana edad. Empecé con la bicicleta, que pienso que esa es una parte elemental para ser un biker, ¿sí o no? Claro. O le ponían las casitas en los radios. Yo pienso que el que comenzó con una bicicleta ya en verdad ya siente las ganas de tener después una moto, ¿no? Entonces yo recuerdo que tal vez unos 9 años o 10 años mi mamá me compró la primera bicicleta y creo que fueron un cuarto de hora que aprendí a manejar. Me pegué una matada por ahí, pero y de ahí bicicleta. Obviamente después, ya cuando tenía ya mi mayoría de edad, pues por escasos recursos económicos no me podía comprar una moto, pero tenía otra bicicleta y otra bicicleta. Entonces me compré bastantes bicicletas. Era locote con la bicicleta, pero hasta que, bueno, algún rato ya decidí comprar una bicicleta, digo, la moto, pucha, y era como haber logrado algo, ¿no? Toda una meta que en verdad sigue. La tenía ahí puesta, pero lo logré. Entonces ya desde ahí, moto y moto. Ya uno se acostumbra a la moto y es como que le falta alguna extremidad. Hay veces que se daña la moto y de pronto me toca ir en bus. Pucha. Obvio. Es fatal. Entonces, eso. Ya, chévere. Sigue tranquilo, ¿no? No sea tímido. No te apenes. Ya, antes de continuar. Dime, ¿cuál es tu sentimiento hacia Key Riders ahora que tú, o ahora, o desde que siempre fuiste presidente? No, desde que comenzó la cosa, ¿no? Mi sentimiento. O sea, al ser presidente de Key Riders. Pues, al 100% me siento, más que todo, en toda la obligación del compromiso de llevar 18 miembros a cargo, como quien dice, y velar por el club. Esto es algo que me apasiona, me gusta. No sé, estoy pendiente de cada uno de los chicos, de pronto si están bien o están mal, pero en algo me intereso y pienso que eso debe ser, ¿no? Y pues no, desde el principio que quise formar esto siempre me gustó, y no es el hecho que de pronto yo sea el presidente, pero es mi forma de ser, compartir las cosas que yo llevo en sí como padre, como amigo, como brother. Entonces igual trato de compartir al resto de gente. Ya, perfecto. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos para seguir conversando con nuestros hermanos de Key Rider. Esto viene a cargo de Testament y suena low. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Dios te pague. Gente, estamos ya de vuelta aquí en Torque Metal. Un saludo para Malena Cueva, que también nos está escuchando. Un abrazo para ti, gracias por tu sintonía. Y se sigue llenando la cabina, por favor, preséntense los caballeros que acaban de llegar. Si son tan amables, no tengan miedo, el micrófono no muerde. Buenas noches con todos, mi nombre es Álvaro, más conocido como Toro, miembro de los Key Riders. Un saludo. ¿Qué más? ¿Qué más digo? Vale. Buenas noches, mi nombre con todos. Buenas noches con todos, mi nombre es Sandro. Me llaman Sam. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A ver, ahora vamos a conversar con él, sargento de armas de Key Riders. Por favor, cuéntanos, ¿cómo nació tu amor, tu pasión por las motocicletas, por el motociclismo? Bueno, yo tenía esa pasión desde muy pequeño, más que todo tener las ganas de una comprar una moto, pero como era un tantín irresponsable, entonces obviamente los papás no aprueban y no te dan, entonces... Claro, no, es que ese era para eso de una vez la pistola. La pistola de ley. Claro. De ley, también sí, entonces no había como, como uno es estudiante, es difícil. Antes era un poco más difícil acceder a una moto, ahora es más fácil. Ya cuando se dio la oportunidad en que uno ya trabaja todo, entonces ahí ya se decide, así los demás desaprueben, me compro. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, siempre ha habido la pasión esa por estar en un vehículo de dos ruedas. Ya. Lo excelente. ¿No? Key Riders para ti, ¿qué significa? ¿Qué es para ti Key Riders? Más que todo es una familia. Nosotros somos un grupo en el que somos muy consolidados. Es un grupo que todos somos buenos amigos y más que eso tenemos una amistad muy buena. Es un grupo que... somos relativamente hasta sanos, por así decirlo, ¿no? Ya. Sí. Toditos de bien. No, por ahí uno. Por eso digo relativamente, ¿no? Gente familia. Por ahí uno hacemos medio oveja negra o otro hacemos más. Sí, entonces, eso es lo bueno del club. Ya. Entonces, por eso muchas veces los invitados que nosotros tenemos les gusta y se van familiarizando con el club. Entonces, hasta que muchos solicitan ingresar, entonces se les va considerando. Ya, chéveras. ¿Qué necesito yo para ser Key Rider? Las ganas de rodar, las ganas de, primero, claro, tener tu moto y como te digo, las ganas y la pasión por estar en este mundo, ¿no? Y una vez de eso, comprometerse más que todo. Ya, no necesito marca, tipo de moto. No, nosotros somos un club que no, por eso es el tema del MRC, pues. Claro. Entonces, no exigimos que vos tengas una Pasola a que tengas una Harley. Entonces, la única exigencia es que tu pasión sea el motociclismo y este mundo en especial, más que estar en una moto y andando por donde quieras, sino en sí la ideología del motociclismo. Claro. Entonces, esa es la como que el requisito. Ya. Pero obviamente hay gente que tiene la moto, no sabe, pero cuando viene a nosotros empieza a aprender, empieza a darse cuenta que es muy diferente que tener una moto y andar de una esquina a otra esquina a estar en un mundo de motociclismo, o sea, claro, es algo muy diferente. Entonces ellos van aprendiendo y se van dando cuenta que, como te digo, es diferente y les vas gustando, entonces empiezan a interesarse mucho más. Ya, listo. Al fin llegó el que siempre llega tarde. Típico de ¿Qué tiempo llevas como sargento de armas de Key Rider? Bueno, en el cargo estoy nuevo, ¿qué será? Mes y medio por ahí, porque yo era el secretario del club. Yo era el secretario del club. Pero se hizo una pequeña reestructuración y todo, entonces tenemos nosotros una única integrante en el club. Yeah. Y por decisión de todos, unánime, se tomó la idea de que ella sea la secretaria. Yeah. No por decir que sea mujer, no, o sea, esa idea de toda mujer de secretaria bilingüe. Ya, cajera. Sí, eso. Y ahora enfermera. Sí. Pero se le dio esa, entonces ella lo aceptó y de ahí hicimos esa reestructuración. Ah, chéverazo. Por favor, el señor que acaba de llegar presente, sea bienvenido. Buenas noches con todos. Ya saben, mi nombre es Javier Nax de Almeida. Perdón por llegar tarde. No, tranquilo. No, si has venido un poquito más temprano. Pues, vino enlatado. Ah, vino enlatado. Ah, ya, perdón. No sabía que vino enlatado, joven. Sabrá disculpar. Un gusto tenerlos aquí en cabina. Casa llena, definitivamente casa llena, no hay ni dónde sentarse. ¿Quién pone la pierna? Dale un asiento. Ya, tranquilo. Sí, ustedes tienen que hacer el programa conmigo, joven. Y bueno, aquí conversando con nuestros hermanos de Key Riders, qué gusto tenerlos aquí. Sabemos que están prontos a cumplir un aniversario más. Y qué mejor que compartir este espacio para poder hablar un poco de eso, hablar de ustedes también. Ya me atrasé, creo que una buena conversación. Una media horita, sí, no se sintió. Listo. Nos quedamos contigo, ¿no es cierto? Ya. Entonces nos conversabas que, antes que nada, disculpas por haberte interrumpido, bro. Ya, ahora me conversabas que habían hecho la reestructuración del club porque había una chica y que le hiciste secretaria y listo. Entonces ahí ya saliste tú como, ya quedaste tú, mejor dicho, como... Sí, pero obviamente teníamos nuestro igual sargento de armas anterior y, bueno, por situaciones personales de él, que bueno, él sabrá qué es lo que pasó. Entonces, como digo, ahí se hizo la reestructuración, igual con la aprobación de él, entonces se toma el cargo. Ya, listo, perfecto. Capitán de ruta, por favor, tome la posta. A ver, mi estimado, cuénteme, ¿desde cuándo nació su pasión por las motos, por el motociclismo? ¿Desde cuándo es capitán de ruta de Key Riders y cómo se siente? Bueno, para mí comenzó todo ese mundo de las motos gracias a mi hermano mayor. Algún día trajo una moto y desde ahí se abrió un mundo muy diferente al que estaba yo acostumbrado. Fue algo muy genial sentir el viento en tu cara, la libertad que se siente sobre las dos ruedas. Ya. Oh, ya me botaron el tiempo. Así somos. Qué manera de llamar la atención. Ya lo voy a dejar el micrófono. En vivo no hay nada igual, ¿no es cierto? En vivo no hay nada igual. Es parte de la transmisión, no se asustará y no se les cayó nada. Nele, por favor, continúa. Nada, de ahí rodando solo, porque antes cuando estás en tu moto siempre te gusta estar en la calle, pues, disfrutando el viento. Y se asoma este loco del presidente. Parecía choro, loco. Yo dije, aquí ya me robaron. Eso sí consta, parece que a todo mundo más alto. Yo dije, me pusieron el brazo. Además dice, arrímate, ya tocó arrimarle. ¿Se te arrimó? Simón. No preguntes arrimaje. Ya, Simón, frente. Nada, y me invitó a ingresar al club. Algún rato caí, solo por curiosidad. No había estado nunca en ningún club, ni nada por el estilo. Y desde ahí, para adelante con el club. Key Riders sí ha formado una gran parte de mi vida. Son mis hermanos. Tengo ahorita, como somos motociclistas, biker, ahora conozco la bola de hermanos que tenemos en la ruta. Chéverazo. Como capitán de ruta de Key Riders, ¿qué tiempo vas? Como 3 años. Ya. Bastante. Parece que sea un buen trabajo. Sí, parece que sí, porque para que estés 3 años no es derrocable. No, antes. Por favor, los integrantes de Key Riders que acaban de llegar, buenas noches, por favor, preséntense si son tan amables. Claro que sí, muy buenas noches. Mi nombre es Leslie Rivier, soy vicepresidente de Key Riders. Un placer compartir con ustedes esta noche. Listo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Mayra, soy miembro y secretaria, soy secretaria de Key Rider y... No escuchaste lo que estaban hablando antes de... Menos mal, ya te estaba manejando y no escuchaste cómo te trataron de bonito. Ajá. Bueno, gente, vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Pero antes de esto, una pequeña pausa comercial. Y les dejamos luego con Chernobyl, Reflejo Siniestro. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebramos el Día Internacional del Libro.

Bueno, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, JJ Motos, tu moto a punto, y Cocedora Aillón. Ya les voy a dar la dirección exacta porque no me acuerdo, pero bueno, no, tranquilo Cantinas, ya te hago la publicidad como te ofrecí. Así es, gente, bueno, volviendo aquí a la peque entrevista, este conversatorio con los hermanos de Key Riders, vamos a conocer un poco más de su trayectoria, vamos a saber exactamente cómo fue que nació, o sea, ¿qué significa eso? Siempre he tenido esa pequeña duda, no sé si es que ya lo preguntaron, ¿qué significa o cómo nació el nombre Key Riders? Cri. Bueno, mi nombre, como les dije, era Leslie Rivier. Bueno, sigue siendo mi nombre. Era. Mi apodo es Sid, soy vicepresidente de Key Riders desde sus inicios, fundadores. Bueno, el nombre nació después de muchas ideas de nombres. Lastimosamente en el país no hay cultura de un organismo que controle como tal los clubs, y por ende nos basamos en la historia y en los clubes que existen en la ciudad para no repetir colores ni nombres. Entonces, dado esto, fundamos el club con Motos Keyway, de ahí nació el nombre de Key, y de ahí nació como Key Riders. Hemos rodado con varios clubes que manejan el mismo tipo de motos, y a la larga empezamos a aceptar todo tipo de motos, todo tipo de cilindrada, fuimos cambiando de motos y pues ya nos volvimos un club multimarca, multicilindraje, y así hemos ido creciendo. Hemos conocido muy grandes amigos en la vía y ha sido una experiencia increíble el poder ser parte de desde un inicio de todo lo que es ahora Key Riders. Sí, que, ¿cuántas motos fueron las primeras? ¿Con cuántos miembros comenzaron? El club lo fundamos con 5 motos. 5 Keyways. 5 Keyways. Sí. Con la idea de tener un club diferente, de tener un club que no se rija a unas reglas, que no se rija a un reglamento, pero que a la vez tenga una conciencia social de ayudar, de apoyar a los hermanos. Sí, es verdad, existen muchísimos clubes en la ciudad, pero hemos visto que cada club lleva el motociclismo a su manera. Partiendo de esto, nosotros hemos llevado siempre la idea de una hermandad, de que si estás en una motocicleta eres mi hermano, y muchos de los miembros que han sido ahora Key Riders hemos sido amigos de ayudas en la ruta. Alguien que se quedó botado en la vía, pues lo ayudamos, le invitamos a una rodada de jueves, le gusta el ambiente, le gusta la gente, la forma de ser de la gente, y pues se vuelven constantes y pasan el proceso de prospectaje y después se vuelven miembros. De las 5 motos iniciales, ¿quién todavía conserva una Keyway dentro del club? Todavía hay. Todavía mantienen. Los fundadores igual casi. No hay presupuesto para cambiar todavía. Tranquilo. Ahí sale, por lo menos. Por favor, colaboren. Una moto. Para alguno le sale. Alguien tiene que cambiar, colaboren. Alguito ha de salir. Al menos de los tapas. Hablando de esto del motociclismo aquí en la ciudad, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que piensan de todo lo que está pasando? Últimamente se ha visto un caos, a mi punto de ver, un caos total entre grupos, entre clubs, ideologías. Bueno, por lo menos colores, de eso ya no se ve tanto la problemática, pero sí se ve lo que es... creo que roces de ideologías entre grupos, desacuerdos. ¿Cómo lo ven ustedes de esto? Cualquiera. No sean tímidos, ahí cualquiera puede. Pues, ¿qué te diré? La verdad no, para mí no le veo tanta cuestión al caso, ¿no? Porque yo más me enfoco a lo que es mi club y el resto, pues a veces compartir ideas de los otros clubes o reglas de otros lados, ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero de todas maneras, mientras sean un hermano más, pues estamos prestos a ayudarles y no creo que pase nada más. ¿Qué tenemos preparado para el aniversario? ¿Cómo más o menos va a estar organizado el evento? ¿Qué es lo que han pensado para compartir con todas las personas que van a ir al... Vea, joven, esa es la cereza del pastel. Joven. Pero de entrada es una cosa espectacular. Ya, esa ya. Es espectacular. Por favor, la señorita, me dijeron que era la única dama en Quiroga. Es la primera mujer del club. Es la primera. Por favor, mujer. Acércate. El privilegio de ahí. Siga, señor, usted mismo no se vaya a donde corre. Bueno, a ver, cuéntame, bebé. Por favor, tu nombre, preséntate. Como dije, mi nombre es Mayra. Si no lo escuchaste. Ya, de ley. Si eres sordo, te falla la memoria. Me falla la memoria. Ya. Nos decías que eras secretaria. Sí. ¿Cómo te sientes tú al ser la única dama en medio de todos estos? No me quieres. En medio de esta banda. De nuestros hermanos de Key Riders. No, para mí sí es un orgullo estar aquí, haberles conocido, haber llegado acá, para mí sí ha sido de mucho. Para mí es un orgullo ser la primera mujer de este club. Me ayuda mucho, me gusta. Siento que todos me quieren, todos me apoyan, todos me ayudan. ¿Cómo te tratan los de ellos? Bueno. ¿Cómo? Ay, o sea, el hecho de es un que... miembro más o tienen... No, siempre, o sea, conmigo yo siempre he sentido que hay preferencia en todo, o sea... Obviamente. Por ser la única mujer. ¿Qué tiempo vas en Key Riders? Un año. ¿Un año con prospectaje y todo o un año, sí, ya como miembro oficial? No, con prospectaje y todo. Ya, ¿por qué te decidiste por Key Riders? O sea, recibí una invitación, o sea, uno de los chicos igual me invitó y... Una rinconada de las típicas del... No, pero no fue el precio. Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? Cristo. Sí, o sea, recibí una invitación, entonces a veces me daba ganas de ir, pero al mismo tiempo me daba miedo. ¿Ya? O sea, a veces siento un poco de miedo igual por la moto. Entonces sí me daba miedo de ir y o sea, estar con otra gente que no conozco. Y hasta que un día me decidí a ir, digo, voy a ver cómo es por curiosidad. Si no me gusta, me salgo. O sea, entonces fui y todo. Y después al tiempo volví y ya después me gustó estar ahí. Y así pasé el tiempo de prospectaje y ahora soy miembro. ¿Es en el primer club en el que estás? Sí. Ya, o sea, uh-huh, entraste de plano a un club de, uh-huh, de varones. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no te... Una pregunta así se me viene a la mente. ¿Por qué no te inclinaste por ir a un club de mujeres? Por ejemplo. Nunca recibí una invitación tampoco, ni... O sea, no me había nacido antes de la pasión tampoco ya por las motos. Y acá él tuvo el poder del convencimiento. O sea, igual es, siempre ya estuve en el chat y me escribían que salga y ellos siempre estaban ahí, que ya sal. Y así ya me escribían hasta que un día ya me animé y aquí estoy. Listo. Bueno, antes de continuar, quiero enviarle un saludo a Juan Fernando Pacheco, que nos está escuchando, a Elisa Beth, muchas gracias por tu sintonía, Legendarios Quito Bro, muchas gracias, bro, por su sintonía, para Lenin Rolando Cañar, igualmente gracias, para Carlos Alberto Aro, igualmente, muchas gracias por tu sintonía, y para Elvis Narváez, muchas gracias. Si me permites, por favor. Hágale, señor, por favor, el micrófono es todo suyo. Sí, quisiera también mandar un saludo muy especial a mi mujer, Mayra Sarango, a mi hijo... Pierre Escobar y Cristina Escobar, un saludo muy inmenso, los amo mucho. Listo, bueno, aquí de parte de Leslie nos acaba de dejar 5 pases de cortesía para el mega evento que tienen organizado nuestros hermanos de Key Riders. Ya vamos a ponerles la temática de cuál va a ser el concurso para que se puedan ganar. Esta entrada tiene derecho a entrar. Literal. Más que todo entrar. Listo. Vamos con un pequeño corte musical y regresamos con la entrevista. Esto viene a cargo de Pantera. Be Coming. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Gracias. Yeah. Bueno, gente, continuamos aquí en Torquí Metal gracias al auspicio de Cosedora Aillón. Un mundo infinito en la reparación del calzado y artículos de cuero. Ya saben, gente, si necesitan alforjitas para su moto, sus botitas ya se rompieron o necesitan botas nuevas, aquí está nuestro amigo más conocido como Cantinas. Cantinas. A su entera disposición. Experiencia y calidad a su servicio. La matriz es en Barón de Carondelet, OE3-113 y Veracruz, en el sector de Iñaquito. Y la sucursal, oye, le está yendo bien, ya tiene sucursal. ¿No? Gonzalo Saldumbide, N53-243 y de Los Pinos en la Kennedy. Uh-huh. Para mayor información y cualquier trabajito, por favor comunicarse al 099-5096-635. 099-5096-635. Vea esa belleza. ¿Sí? Recién salidas del horno. Ya, ahí está, estamos viendo el pequeño catálogo de Cantinas. Así como catálogo de Avon, pero de Cantinas. Pero el catálogo de nuestro... Aprovecho, sí, un saludito. Dale, dale. A Joana Moscosa, Francis también, a Eli de Black Angels, Carlos también, un saludo a toda la familia MRC. Por ahí. Por ahí va, ya, listo. De igual manera, un saludo para Ángel David Marín, para Joana Moscoso, para Antón, que nos está escuchando también. Un saludo para el Gruso. Para el Gruso. Para el Gruso. Muchas gracias por tu sintonía, bro. Bueno, siguiente, por favor. Identifíquese, parto normal o cesárea. Por las dos cosas. Ya, dele. Mi nombre es Christopher Chávez, me conocen dentro de... El club ahora últimamente me han estado cambiando el de sistemas y el que les hace las cara rara. ¿Ya? Así que no les gustan las fotos que les subo. ¿Ya? Mira, eso es lo que hay. Es que más no se puede hacer milagros. Ni pagan y encima se quejan. Ya, listo. Dime tu función dentro de Keyriders. Bueno, anteriormente me desempeñaba como sargento de armas, pero por cuestiones personales tuve que ausentarme un tiempo y obviamente dentro del club se debe mantener la directiva. Entonces reorganizo y tenemos a otra persona que está a tiempo completo y más que todo al pendiente, porque no se puede dejar al club sin un cargo que es importante, como es el control y el bienestar dentro del. Y ahora me desempeño más que todo en la parte de los sistemas informáticos dentro del club, lo que es la página, registros internos. Entonces estamos trabajando en eso y también involucrándonos un poquito más en tecnología. Ya. Me estabas indicando a lo que estaba empezando el programa, la página web que sí, tiene sobre Keyriders. Todos pueden encontrarnos, la página web es keyriders.club. Pueden ingresar, conocer nuestra historia, conocer a todos los miembros. También tenemos, por este tema del aniversario, pueden adquirir las entradas dentro del sitio web, separar su entrada para que puedan evitarse el inconveniente de no encontrar los boletos y todo eso. Así que no va a haber reventa afuera, nada. Así que, ¿no vamos a tener reventa? Bueno, que yo ya tengo 5 entradas. Decomisado. Solo las VIP nomás. Ah, ya. Listo. Por favor, siguiente, cualquiera de ustedes, muchachos, acérquense al micrófono. Dale. El señor contratista dice. Alias del contratista. ¿Ya? Contratista. Bueno, el alias oficial es Toro, pero me dicen contratista, de todo, ¿no? Por ciertos eventos por ahí, extraoficiales. ¿Cuál es tu cargo dentro de Keyriders? Yo no tengo ningún cargo específico, soy miembro de los Keyriders, no formo parte de la directiva. ¿Qué son los contratos? Ya. ¿Qué tiempo vas en Keyriders? Son exactamente unos 2 meses, yo soy el miembro más nuevo, se podría decir, del club. Uh-huh. Ya, perfecto. ¿Cómo te sientes al esto? ¿Por qué te decidiste entrar aquí, Keyriders, más que todo? Yo no sé si... Bueno, les voy a contar un poco de mi historia, se podría decir. Dale, dale. Yo era apasionado de las dos ruedas, básicamente, desde que era niño. Siempre tenía una como afición o pasión por las motos. Yo incluso tenía... De esas motos de juguete que era una batería, tenía una Harley Davidson, entonces siempre dije algún día voy a llegar a tener una de esas. Y bueno, en su defecto, como no podía tener una moto en mi adolescencia, tenía una bicicleta. Y entonces siempre salía, me gustaba, y sobre todo, como ya se ha mencionado, es no es solo una sensación, es como o sea, haz algo más. El simple hecho de sentir el viento, tocar tu rostro y todo, es súper chévere. O sea, solo que la gente que ama en sí el motociclismo lo entiende, y precisamente no hay palabras para describir. Tuve el primer contacto con Key Riders en un evento que hubo, un evento motociclista de un club amigo, y ahí fue que el mismo que se arrima para todos se arrimó donde a mí también. ¡Ichi! Como ya pueden ver, bien arrimado. Y entonces nos hizo la invitación, y fue casualidad porque justamente yo parqué al lado de Key Riders. Entonces yo no tenía prácticamente nada, ninguna idea del mundo motociclista en realidad. Yo simplemente amaba las motos y amaba mi moto. Entonces fue mera casualidad y buena casualidad que Cristian se me acercó y me hizo la invitación a rodar precisamente ese día. Y prácticamente desde ese día, que fue a inicios del 2017, fue que empecé a rodar con los Key Riders. Y me ausenté un poco hasta más o menos julio del 2017, y a partir de julio, agosto del 2017, fui mucho más constante, prácticamente todos los jueves a las rodadas de los Key Riders. Es una familia bastante amena, bastante chévere, que nos cuidamos entre todos. El ambiente es súper bueno. Como se ha dicho, nunca ha habido una distinción por moto, nunca ha habido una distinción por cilindraje. Siempre nos cuidamos entre todos, y sobre todo a los nuevos, como cada uno de los que llega, siempre vamos a ser nuevos alguna vez. Lo que se siente, lo que nos gusta sentir como nuevos, es sentirnos acogidos y sobre todo sentirnos cuidados. Y es por eso que y es por eso que Key Rider se destaca, y es por eso que nuestros invitados por prácticamente se quedan. Sí. Chéverazo. Si ven. Recién el nuevo, y háblame más que ustedes, ¿saben? En serio, ustedes ya como directiva de mí. Sí, por favor, sigue tú. Él no se pena. Ah, ya. Bueno, una cosa que hay que destacar de nuestro club. Dale, Liz. Es que, bueno, la directiva básicamente funge las funciones de un poco coordinar el club. Ya. Más no por ser la directiva nos sentimos más o menos que cualquier miembro. Cualquier miembro parchado tiene voz y voto en nuestras reuniones. De hecho, para tomar decisiones del club nos reunimos entre todos y la mayoría decide. Eso es algo que siempre hemos respetado y considerado por mucho de nuestro club, y creo que eso acoge mucho los nuevos miembros, porque desde que son prospectos ya tienen voz, y el ser escuchados en un grupo que ya tiene mucho tiempo formado es una sensación diferente. No tenemos distinción de cargo. El cargo que portamos simplemente es una responsabilidad con el club, y eso nos distingue mucho de otros clubes. Plenazo, muy interesante. Por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Edison. Soy el tesorero de Key Rider, como ya les había nombrado. Jefe de cuentas. El de las platas. El de las el de las platas. Al que molestan siempre, ¿verdad? Al que les hacen morir de iras. Sí. No, tranquilo. Entonces, bueno, ¿qué les puedo contar? Los inicios, mi inicio, bueno, soy el nuevo y último miembro antiguo, se puede decir, de Key Rider. Y la verdad es que se dañó las motos Key Rider, porque yo no fui con una moto Key, sino yo fui el que dañó, digamos, de ese estilo. Entonces, no... Al principio muy chévere, porque no es lo mismo dar un saludo con la mano a un abrazo, que es más acogedor, ¿no? Ya. Entonces fue súper chévere unirse, rodar. Igual te arrimaron. No, a mí no me arrimaron. Le arrimaron al hermano. La excepción. Al hermano. La verdad es que mi hermano Pablo sí me comentó sobre el grupo. Y no tenía moto en ese momento, y hice todo lo posible por tener la que tengo ahorita, una Ginery 200, como dicen, no es necesidad de tener una buena marca, sino la pasión por rodar. Exacto. ¿Ya? Entonces, así se comenzó todo, 3 años ya con el grupo, con mis hermanos. Suerte también tengo de decir que aprendí full al momento de conducir, sin estarse alocando ni nada. ¿Qué más les puedo decir? Tengo 3 años igual, que por suerte nunca me he matado con mi propia moto, la tengo ahí. Salita. Solo con moto ajena. Solo. No, ni con moto ajena ni nada. Con mi propia moto, a todos lados, como sea y con quien sea. Y no, ya hizo todo fresco, hace todo chido. Sí, al menos la que se dio. ¿Cuántos suelazos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos suelazos? Él. Tú. Ella dice que no. Ah, no, yo. Tú no tienes que verle el rostro. Tenía el cabello hasta la cintura cuando empezó. Sí, lo mismo digo de él. Ah, se cayeron los dos. No, yo tenía. Yo iba de camino. A ver, yo creo que tengo unas 4 o 5 caídas. ¿Ya? Recién, hace creo que es un mes que pasó el accidente que tuve, el último. ¿Ya? Espero que sea el último. Sí, lo mismo decimos, todo. Viejo, lo mismo decimos. Espero que sea el último, pero que le gusta conocer el planeta. Literal. Es apasionado, pero es una matada. Obviamente, ¿no? Eso te quita el estrés. Tiene síndrome de avestruz, le gusta la cabeza al suelo. Ay, Leslie. Yo, unas 4. Mayormente no han sido accidentes, sino caídas bobas. muy frecuentemente. Y eso ha sido las peores. Pero de ahí accidentes, dando gracias a Dios, un par de accidentes. Ya. ¿Alguien de aquí alguna vez, uno de ustedes tuvo algún accidente grave, algún accidente que tocó ir a recoger con pala para llevarle al hospital o algo por el estilo? Yo. Ah, no, él también, el prospecto. Diga, señor, por favor, también. Los prospectos. Tienen más aventuras. ¿Ya? A ver. Buenas noches, bienvenido, dale, bro, el micrófono es tuyo. ¿Cuál de los? el último, ese es divertido. El que me impactaron por atrás. ¿O el que... a lo que te abordaron? Sí, con lo que te arrimaron. Con tu amigo fiel. ¿Cómo era el nombre de él? No me acuerdo, pero... ¿Sí? Escobar era el apellido. Ya. Este es el apellido. El apellido, por ahí va. Sí, tuve un accidente con una, con un gran Vitara 4x4. La señora en realidad estaba en la, al lado derecho, en el medio. Y se abre y se mete al lado izquierdo, o sea... Invade vía. Ya. Y ahí es donde me impacta, y ese fue el accidente más fatal que tuve. ¿Resultados? Resultado, el tobillo se salió de su curso normal, raspaduras, el dedo el gordo fisurado, la cara ya tenía así, ¿no? La cara ya estaba ya así, ¿no? No le hice cargo de eso. En todo caso, fue todo bien, la señora se responsabilizó por eso, por el accidente y todo. Ese fue el accidente más grave que tuve. Yeah. El otro fue que me impactó por atrás, igual. Ese fue el que le sacó. El que te arrimó. Sí, porque yo estaba en la vía y el otro me mandó a vos. O sea, ya. Sí, tú sabes, ¿no? Lamentablemente, como motociclistas, creo que nosotros sabemos lo que es ese tipo de trato que recibimos de parte de los señores enlatados. Invadir la vía. No es, no, usted joven, usted está perdonado, ya sabemos cuál es su condición. Lamentablemente ese es el punto, ¿no? Esas bastantes cosas que últimamente han pasado, como comentaban por ahí en un chat, que decían que parece que este mes de marzo, de abril, estamos alados, todos los que pertenecen a la familia 21, por los sucesos que pasó con nuestros hermanos de piratas, aparte de eso por ahí... otro tipo de accidentes, lamentablemente es lo que estamos expuestos en las vías, en la falta de control, de la falta de respeto, mejor dicho, de parte de los vehículos hacia los motociclistas. No es como piensan ellos, que se les sataniza a los motociclistas que invaden vías, que se meten, que andan como locos. Lamentablemente no es así, como les estaba conversando al principio. Claro. Tuve un altercado el día de ayer con un señor que desde el carril izquierdo se tomó la molestia de pasarse al carril derecho. O sea, una vía de cuatro carriles, se tomó la molestia de pasarse del carril izquierdo al derecho para cerrarme la vía. En buena hora, bueno, soy una persona de muy poca, de mucha paciencia es más. Entonces, mejor opté por no hacerle caso. Es que a veces toca así, esquivarles a los autos, ¿por qué no nos ven? Y cuando uno lamentablemente está en el suelo impactado por el vehículo, lo primero que ellos hacen es, pero es que debía de ponerse a su lado, debía de, y a agredirnos verbalmente a nosotros, cuando ellos son los que tienen que tener un poco de cuidado, precauciones de los retrovisores, y más se dedican es a ver qué, el celular y todo eso. Exacto, es que yo el otro día le oí comentar a un señor que manejaba vehículo y ahora estaba aprendiendo a manejar moto. Dice, es que yo una vez le cerré el camino, el paso a un motociclista, porque como les veo que se pasan entre carros, al cerrar el paso creí que iba a pasar. Entonces no. Es algo ilógico, pero bueno, o sea, no se puede esperar algo más de ese tipo de personas que viven estresadas y encerradas en un carro. Sí, lastimosamente en el país, creo que a nivel general, no tenemos una buena cultura vial. Tanto motociclistas como la gente que va en autos, e incluso los peatones, no tenemos una cultura vial, no somos previsivos y muchos de los accidentes siempre es responsabilidad de alguna imprudencia. Que obviamente con las medidas correspondientes se pueden prever, sí, pero por eso es importante siempre llevar las protecciones adecuadas, respetar a todos los que compartimos la vía, tanto autos como peatones como motociclistas, porque a la final no ganamos nada peleando entre nosotros. Todos usamos la misma vía, todos debemos respetarnos. Nosotros tratamos siempre de, en las rodadas, al momento de que hacemos los estancamientos para poder cruzar con seguridad, el hacerlo con mucho respeto. No nos gusta imponernos, porque así como podemos nosotros ser ofensivos, otra gente puede ser ofensiva. Y al estar en un vehículo de dos ruedas, sabemos que el que lleva de perder somos nosotros. Obviamente. Lastimosamente la gente no toma en cuenta que nosotros también somos humanos, que nosotros también tenemos familia, hijos, esposa, amigos, gente que a la que le importamos, y que en un accidente, claro, ellos pierden algo material, pero nosotros podemos perder la vida. Como bien dices, este mes ha sido bastante duro para la familia 21, ha habido bastantes accidentes y creo que ya es hora de que vayamos un poco haciendo conciencia de que al compartir la vía tenemos responsabilidades y derechos, y tenemos que ser más conscientes de esas cosas. Así es. Muchas gracias por tu comentario, Les. Bueno, continuamos con un corte musical. Esto viene a cargo de Anima Tenebrae y se llama Forever. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal con la entrevista de nuestros hermanos Key Riders. Por favor, el siguiente. Nos están contando un poquito sobre su historia de como miembros de Key Riders, directiva, prospect, miembros oficiales. Por favor. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Marco Jaramillo. Contándoles un poco de cómo ingresé a Key Rider. Bueno, hace como un año y medio. Me compré la moto, pero no tenía ni un grupo y quería salir a rodar. Entonces en el Facebook contactamos con personas, no con Key Rider, unas personas que querían formar un grupo igual para poder salir un fin de semana. Y estábamos en ese proceso solamente por internet. Cuando nos contactó Cristian, el presidente, si ustedes van a formar un grupo, mejor vengan al nuestro que ya está formado. Entonces, por internet todo. Entonces, eso fue la invitación que recibimos de algunos, y de mi parte asistí a este grupo que ya estaba formado. Y bueno, fue un gusto, ¿no? Llegar a un grupo que ya tenía su historia, ya tenían su directiva, ya estaba formado y era mejor de esa forma. Entonces, esa fue la forma como se llegó. Bueno, creo que siempre uno tiene la ilusión, como algunos dijeron, cuando se está joven, se quiere tener una moto. Y algún momento llegó. Entonces, también compré una moto. Y, o sea, joven entre comillas. Bueno, y el espíritu es ese, ¿no? De salir, compartir, tener amistad. Y es un grupo tan bueno, por eso decimos, es una familia a la que se llega a formar. Y es parte de eso, ¿no? Y la ayuda en todo sentido que tenemos dentro del grupo. Ya verás. ¿Cómo te sientes ya estando dentro de Key Riders? Más que todo en lo personal, ¿qué te dijeron? Me imagino que ya tú en tu casa, de pronto tu esposa, tus hijos, no te dijeron, ve, ¿cómo se te va a ocurrir irte a un grupo de motociclistas y bla, bla, bla? Claro, así es. Bueno, primero, tal cual eso me dijeron primero. Las reumas. Bueno, lo primero era, voy a comprar una moto, como que no le tomaban en serio. Sí. Me voy a comprar una moto. Cuando de pronto ya llegué con la moto comprada. Ahí ya era demasiado tarde. Ahí no fue la típica de tu mujer. Dale de vestir a tus guaguas. Sin vergüenza. Si pide, ayudarás a pagarlo. Solo al llegar con la moto esperas la cara larga. Bueno, y en realidad formar ya parte de esta familia es muy satisfactorio, ¿no? Uh-huh. Es muy agradable, es un grupo excelente. Yo pienso que este es el grupo ideal. O sea, he llegado a un grupo que siempre se pensó, donde hay amistad, cordialidad y dar la mano entre hermanos. Ya. Chéveras, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Yo me llamo Sandro. Bueno, mi nombre es Sandro Evia. Soy prospecto, del club. Entonces pasé por una etapa de invitado. Entonces compartí con ellos unos cinco meses. Compartí con ellos y me gustó el grupo. Fui invitado por la señorita secretaria actual. ¿Ya? Sí, la que me arrimó. Entonces, me invitó al grupo y tomé la decisión de venir. Bueno, siempre a mí me han gustado las motos igualmente de pequeño. ¿Ya? Entonces, siempre también quise estar en un grupo, un club de motos, pero igualmente el temor era de que se vean grupos en los cuales hacían cosas que a la gente no le gusta. Yeah. O sea, las ves mal. Drogas, alcohol y muchas cosas más. Entonces, ese era el temor mío, pero conocí a Key Rider y era lo que uno... Y las drogas, al final. Pero nunca yo las drogas. Era drogas, alcohol, sí. Alcohol, sí. Era un grupo diferente en el cual me llenó de mucha confianza y las personas que lo conforman de muy buen grado, unas muy buenas personas. Como dice, nos consideramos como unos hermanos, como hermanos, como una familia. Entonces llegué a sentir ese afecto hacia mí, entonces no fue de pensarlo mucho y fui constante y gracias a eso, a la constancia y al apoyo de Mayra también que me ha... somos muy buenos amigos. Y hermano. Entonces también, cada día igualmente el afecto al grupo, al club. Chévere. Me llena de mucho orgullo estar en el club. ¿Ya? Ajá. Muchas gracias. Un saludo para Martín MC Torres, viejo, sí, es verdad. Esta es la apasionante, así es, y apasionante la hermandad motociclista. Un saludo para Ari Oquendo. Ari, flaquita, muchas gracias por tu sintonía. Vale. Por favor. Buenas noches con todos, mi nombre es Alonso, me apodaron Loxo. Yo empecé aquí hace 2 años por parte del presidente que me contactó. También. Soy joven. O sea, envía invitaciones, no acose a los pobres integrantes. Es porque se da contra el planeta. Dele, ya, es justicia divina, Dios todo lo ve. Solamente por cerrarles las motos para hacerles la invitación. Ah, ya. No, a mí me llamó a las 11 de la noche. Ve. Se hizo salir de tremendo. Se hizo salir a medianoche para rimarte. Qué ves. Continúa. Es que toda la hora te acuerdas. Desde ahí, él me invitó. Cuando la primera vez que salí a rodar con ellos, no me parecía tan porque, o sea, no los conocía. Hasta que últimamente me doy cuenta que somos hermanos, amigos, estamos en las buenas y en las malas y... Bueno, en las borracheras también. Y desde ese tiempo, pues, me gustó, ya que yo hace 2 años tenía muy pocos amigos aquí, porque la verdad yo no soy de aquí. Ya. Yeah. Y entonces yo aquí conocí gente nueva, gente que somos humildes, como se dice, no importa la cilindrada de la moto, ni qué moto tengas, la marca, sino la pasión por rodar. Uh-huh. Y conocer gente nueva. Chévere. Leslie, estaba viendo que ustedes tienen el logo de corazones en el cielo. Me parece algo sí, chévere, algo tenaz. Un saludo para Mari Carmen de la Torre, que nos debe estar escuchando. Mari, un abrazo para ti, sí, un beso enorme. Saludo, Mari. Un fuerte saludo a María del Carmen, que es una linda persona. Uh-huh. Nosotros somos parte de la fundación de Corazones del Cielo. Uh-huh. Con el permiso de ellas llevamos el parche también. ¿Ya qué tiempo les di? No, sería casi 2 años. Yeah. Bueno, la idea nació en función del apoyo hacia la ideología que tiene María del Carmen. Sí. Uh-huh. Ha habido, como tú bien dices, muchísimos accidentes este último tiempo, pero no es una cosa nueva, ha sido una cosa que constantemente ha sido reincidente en nuestro país. Y pues Mari ha sido una de las personas que siempre ha estado en pie de lucha, apoyando a los motociclistas, apoyando a la gente que lastimosamente es damnificada de un accidente, como ella dice, un mal llamado accidente. Uh-huh. Y lastimosamente, gracias a su gestión, es que ahora hay un poco más de apoyo y de ayuda, y más ruido al respecto, porque antes era un Exacto. simple motociclista Esa más en la vida. Más ruido. Uh-huh. Gracias a ella se han unido muchos clubes. Uh-huh. y por eso hemos nosotros decidido llevar su parche, para como señal de apoyo en las cosas que ella hace, en los eventos que ella organiza. Nosotros tratamos de siempre apoyarla, de estar ahí, de ayudar en la organización, de hacer acto de presencia. Sí, es una idea muy importante el que nos podamos unir, no solamente como un club, sino como hermanos de la vía, como gente que comparte y que está expuesta en cierto nivel, ¿no? Entonces, por eso llevamos el sello de Corazones del Cielo. Listo. ¿Cómo le ves de aquí a Key Riders en un futuro? Pues, igual que siga siendo una gran familia. Una gran familia. Nosotros tratamos de todos los días o todas las rodadas que nos vemos, pues, seguir siendo buenos hermanos, buenos compañeros, de estar pendientes de nuestras familias, de familias del resto. Entonces, sí veo tal vez una gran familia de, qué sé yo, unos 20, 30 más. Entonces, yeah. Pero

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal con nuestros hermanos Key Riders. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto, y gracias a, no nos olvidemos, Cosedora Aillón, un mundo infinito en reparación de calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad a su servicio, con su matriz en Barón de Carondelet, OE 303 y Veracruz, sector Iñaquito, y su sucursal en Gonzalo Saldumbide, N53243 y de Los Pinos, sector Kennedy. Cualquier información, contacto, petición al 099-5096-635, 099-5096-635. Bueno, nos estaban comentando por el fanpage, algo sobre los padrinos, cómo hacían ustedes sobre el prospectaje con padrinos, por favor, les. Claro que sí. Cualquier, no sé. ¿Sí? Ya. Bueno, la idea nace de, a ver, lo que tratamos en el club siempre es de que la gente vaya aprendiendo mejores técnicas de manejo, aprendiendo cómo cuidarse en la vía, y la constancia que se presenta de las personas es lo que los vuelve invitados, después de los invitados se vuelven ya prospectos y después ya se vuelven miembros. Para este proceso de prospectaje lo que hemos decidido es crear un padrino. Este padrino es un miembro ya parchado que toma como ahijado a este prospecto y le enseña todo lo que son las reglas, el reglamento, cómo nos llevamos en la vía, temas de funcionamiento como tal del club. Adicional a eso, cada miembro también es responsable en las rodadas de hacer las observaciones entre todos. Entonces, si alguien está haciendo una maniobra que es peligrosa, al momento de que nos detenemos y todo, se le hace la respectiva observación. No con el afán de ser más o menos que otra persona, sino con el afán de educarnos, de siempre tener la seguridad de que cuando salgamos en un grupo, tengamos la seguridad de que todos nos estamos cuidando. Entonces, eso es lo que hacen los padrinos de los prospectos. Son los encargados de educarlos en temas del club. Y adicionalmente también hacemos temas de mantenimientos. Nos organizamos y generamos los mantenimientos de las motos, aprendes de mecánica. En las rutas, igual técnicas de manejo, cómo llevarte en la vía. Y temas de educación vial como tal. Ya, chéverazo. Me parece espectacular eso, ¿para qué también? Un saludo para Antón, que sigue molestando aquí, pero ya, saludos ya, para ti, bro. Ya, ¿cuántas veces? Venga, está, saludos, diablo, salud, diablo, no sé si estará tomando, que pone salud, diablo. Así que, perdón, aquí no hablamos. O está dándote la salud, salud. Así creo, salud. Bueno, muchachos, empecemos ya con poniéndole lo picante al tema. Díganme, cuéntenme, ¿de qué se trata? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que esperamos en este tercer aniversario de Key Riders? Bueno, como ustedes pueden saber, es nuestro tercer aniversario, somos un club joven en realidad, y bueno, creo que va a ser nuestro primer aniversario que lo vamos a celebrar a lo grande. Nos hemos organizado ya con varios meses de anticipación, y esta vez hemos ya organizado un evento, digamos, muy ameno, muy chévere, y que busca tener una gran acogida en toda la comunidad motociclista de Quito y a nivel nacional igualmente. Tenemos un espacio súper amplio, súper grande para realizar el evento. Contaremos también con servicio de comida para todos nuestros asistentes. Tendremos música en vivo, artistas nacionales, sobre todo de rock, de muy buena música. Tendremos sorteos de varios accesorios, premios sorpresa, y bueno, tendremos auspiciantes también, que estamos todavía en proceso de confirmación de algunos de ellos. Como se les menciona, va a ser un evento bastante bueno, y sobre todo es abierto al público. Como yo empecé alguna vez, también se puede acercar cualquier persona, no solo motociclistas que pertenezcan a un club, sino también cualquier motociclista independiente que desee formar parte en sí de la comunidad o de la cultura biker. Eso es lo que se busca en los aniversarios, en los eventos biker, que toda la comunidad se una, sea más fuerte, tenga más ruido a nivel nacional, y sobre todo que en todo el país, en todas las personas, a cualquier nivel, se conozca lo que es la cultura biker, se respete como tal, no solo por estar en las motos, no solo por estar en las vías, sino en sí crear una cultura de hermandad para todos. Así es. Bueno, cortesía de nuestros hermanos de Key Riders, tenemos 5 pases de cortesía, valga la redundancia. que van a ser sorteados simplemente en la página de, en el fanpage de Torquí Metal. Por favor, si desean ganarse, la manera de concursar muy fácil. Simplemente me tienen que escribir o tienen que escribir en la fanpage de Torquí Metal por qué optaron o por qué, de dónde nace el significado Key Riders. ¿Sí? Las primeras 5 personas que comenten en la página, en el fanpage de Torquí Metal, serán acreedores a estos 5 pases de cortesía. ¿Sí? Por favor, Leslie, cuéntanos, ¿qué artistas tenemos más o menos? Bueno, tenemos algunas bandas de rock. Mayormente bandas de rock. Tenemos como 3 bandas de rock, una banda de música alternativa. Va a haber comida. Tenemos hoy unos puestitos de comida. Tenemos los auspiciantes. Ellos van a llevar algunos de sus productos. Va a haber accesorios de motocicleta, artículos de motocicleta. Cantinas también nos está auspiciando. Entonces ahí hay unos trabajitos en cuero también que súper chéveres. El hombre hace bien su trabajo. Y eso, es un evento para compartir, es un evento para disfrutar. Y la idea es esa. Ya, chévere. Fecha, dirección, horario. Claro que sí, los esperamos este 19 de mayo a las 6 de la tarde en el sector de Carcelén, en la Supermanzana G. La dirección comunal. En la Casa Comunal de la Supermanzana G. A partir de las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante o hasta que nos echen, lo que pase primero. Ya. Yeah. Cabe mencionar que también tendremos una rodada de inicio con la cual vamos a iniciar en sí el evento. La rodada es parte de nuestro aniversario. Se dará el punto de encuentro a las 5 de la tarde en el monumento del Estadio Olímpico de Atahualpa, para ser más exacto, 6 de diciembre y Naciones Unidas. Ahí estaremos a partir de las 5 de la tarde. Para el encuentro de todos los motociclistas que quieran asistir a la rodada, y a las 6 en punto de la tarde se saldrá. El evento igual paralelamente empezará a las 6, entonces los que no avancen a llegar en sí a la rodada pueden dirigirse directamente al sector del evento. Como ya se mencionó, es en el sector de Carcelén, al norte de Quito, en la Casa Comunal de la Supermanzana G. Casa Comunal de la Supermanzana G, no lo olviden, ahí vamos a estar esperándoles con mucho gusto. Tendremos un amplio parqueadero súper seguro para todas las motos que lleguen para allá. ¿La rodada es directamente del estadio al lugar del evento o van a visitar algún lugar o algún otro lugar? Sí, va a ser directamente la rodada hacia el lugar del evento. Está por confirmarse la ruta, pero lo más probable es que sea por la Simón Bolívar. Ya saben, para evitar lo que es tráfico y estar parando en semáforo, vamos a organizar la ruta por la Simón Bolívar para que sea mucho más rápido y mucho más cómodo para el grupo grande que estamos esperando. Perfecto. ¿Algo más que tengan que acotar sobre el gran evento? recuerden compañeros que la entrada lo pueden adquirir con nosotros, con cualquiera de los miembros. Si no tienen contacto con alguno de nosotros, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, principalmente en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como The Key Riders. Ahí pueden escribir a la página y uno de nosotros, de los miembros, se comunicará con ustedes para que puedan adquirir sus entradas. Las entradas tienen un costo de $3 y tienen derecho a cerveza, una cerveza grande, y también tienen derecho a la rifa de los accesorios que se van a sortear. Recuerden, tan solo $3 con derecho a cerveza y a la rifa. La invitación, Lisley. Pues a bueno, toda la comunidad que nos está escuchando. Invitando a todos nuestros amigos bikers que nos están escuchando y nos están viendo. Sería un grato placer para la familia Key Riders tenerles en nuestro aniversario, en nuestro tercer aniversario ya. Cada vez vamos creciendo más, cada vez somos más. Este evento trata de unirnos como motociclistas, como hermanos. Siempre es un grato placer contar con todos, conocer nueva gente y ver viejos amigos. Y nada, pues la invitación extendida para que este 19 de mayo a las 6 de la tarde, verlos ahí a todos, por favor. Señor presidente. Pues un agradecimiento también a ustedes, Torque Metal, por hacernos la invitación acá. De nada, bro. Gracias por asistir. Muchas gracias. También, aparte de eso, quisiera aprovechar, mandar otro saludito a toda la familia de los Key Rider, invitados y miembros de los que no han llegado. Un abrazo también a la familia MRC, los Black Angel. y todos los clubes en especial que nos estén escuchando y mirando. Sí, así es, un saludo ya también para toda la Hermandad 21. Así es. Ya, listo. Bueno, muchachos, ya casi estamos llegando al final del programa. Por favor, una despedida, saludos, si es que tienen que enviarle a alguien. Los micrófonos son suyos. Gracias, Cata, por el saludo. Elena, cuidado, estás viendo. Un saludo a mi padrino. Saludo a mi familia, que nos está viendo. Sí, también a mí. Otra vez reitero el saludo a mi querida esposa, mis hijos, no olviden que los amo mucho. Hoy duerme en casa. Hoy trataré de llegar. Hoy le abren la puerta. Listo, muchachos, por favor, sigan. Un saludo especial para Esmeralda, que la quiero mucho. Y nos veremos mañana. Por favor, acérquese, muchachos. Dale, Panchita, un fuerte saludo. Saludos cordiales a mi esposa y mis hijas que nos están escuchando en la casa. Esa es. ¿Listo? ¿Alguien más por ahí? Saludos a todos los bikers y larga vida al motociclismo. Listo, esa es la actitud. Que viva. ¿Tú, alguien? Saluden más. Un saludo ahí también igual para mi casa, a Paola ahí que la amo mucho y a mi esposa que gato, igual ya mírale. Más noche de llegar. De aquí no se va la casa. Bueno, un saludo muy especial de mi parte para Denise, que es mi novia. En este momento está viajando para Argentina. Parece que va a empezar el Capture, Key Riders Capture Argentina. Cheverazo. Un saludo, ella es mi support y bueno, cuando vuelva todavía tiene su chaleco. Esa es. Y no se demora mucho. Un saludo para mi novia Paola también, que la quiero mucho. Ya se están poniendo sentimentales. Sí, sí, corte, sí, sí, sí. Vamos a un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Coraje y se llama Tu Historia. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos ya llegando a la parte final del programa de aquí de Torque y Metal. Muchas gracias nuevamente, muchachos. Leslie, gracias, muchas gracias a todos por haber asistido. Más que todo, ya saben, gente, están cordialmente invitados al mega evento del tercer aniversario de Key Riders, que se llevará a cabo, el sábado 19 de mayo del presente año, en Carcelén Supermanzana G, Alonso de Angulo y Gonzalo Gordillo. Va a haber bandas invitadas, vamos a tener comida, hermandad motociclista, sorteos de varios implementos de motociclistas, entre muchas otras cosas. Así que, gente, ya saben, la invitación está hecha. No se olviden, asistan. Ya saben, por simples $3 pueden asistir, pasarla muy bien, una bielita, y obviamente entran directamente al sorteo de todos los accesorios que van a estar presentes y van a estar exhibiendo aquí en el tercer aniversario. Muchachos, ¿algo más que acotar? ¿Nada más? Pues no creo. Igualmente vuelvo a los saludos que Ángel, miembro de los Key Riders, que está insiste ahí, saludos. Dale, saludos al angelito. Saludos. Sí, ya, ahí está tu saludo, ya. Ya, hola. ¿A qué no viene, Simón? ¿Qué más? Ah, un saludo también a Esteban, que te recuperes. Más bien, ese también metió la pata, ¿no? Sí, también metió la pata. Típico del señor Silver. Más conocido como... Ahí quedamos. Un saludo también para mi primo Alejandro, que se acabó de conectar hace un momento. Saludos, familia. ¿Listo? Eso es todo. Listo, muchachos. Bueno, nuevamente mi agradecimiento hacia ustedes. Gente, muchas gracias por su sintonía. Recuerden, un moto abrazo para todos. Un saludo, repitiendo las palabras de Nax, que no se encuentra el día de hoy aquí por motivos personales. Por favor, a rodar siempre seguros, con las protecciones adecuadas, recordando siempre que hay una persona que nos espera en casa. De mi parte, ya saben, un saludo para todos, buenas rutas, un motoabrazo, y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos el próximo viernes. Bye. ¡Larga vida, Key Rider!